ya se acerca, ya viene marchando, ya está aquí. El noticiero de las Pampas Argentinas. Una nueva emisión, señoras y señores. Como debe ser, semanalmente, puntualmente. Luego de un programa especial maravilloso como tuvimos hace 7 u 8 días atrás con El Pirata, con Adrián Barilari, con Huff, con Blacky, bueno, con la gente que ustedes saben que compartimos la semana pasada, 2 horitas y media. Hoy volvemos al formato habitual de una hora del noticiero de las Pampas, directamente desde los estudios de la nave de Osberg, aquí enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del Obelisco. Para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Quien les habla, César Fuentes Rodríguez, intentará en una hora escueta contarles un poquito, nada más que un poquito, de lo que pasó esta semana y de lo que vendrá también. Por supuesto que esta semana hay un tema excluyente y ese tema excluyente se llama Heaven and Hell. Señoras y señores, los que tuvieron oportunidad de concurrir al Luna Park el jueves pasado, tuvieron también la oportunidad de ver uno de los shows de sus vidas. Y si no fue así, benditos ellos, porque han visto cosas muy buenas. Porque para superar lo del otro día, realmente hay que bucear en el recuerdo y en la memoria. El caso es que Tony Iommi, Geezer Butler, Vinny Appice y, por supuesto, Ronnie James Dio dieron no solo cátedra, sino que emocionaron. Es todo un problema cuando uno habla de una banda o del show de una banda, como este caso, que no solamente emociona o que realmente han tocado bien o que han desarrollado el recital con un ritmo y con un tempo realmente agradable y ganchero para el espectador, sino cuando han hecho las cosas tan perfectas que se puede decir muy poco de ello. O sea, ¿qué se puede comentar de un show tan perfecto como el que vimos? Salvo el reproche que hacían algunos de que una hora y media era poco y que faltaban temas. Esto de los temas viene totalmente a cuento de la historia. ¿Por qué? Justamente porque acabamos de asistir a un cambio formidable de modalidad y de concepto. Es decir, cuando nosotros pensamos en Heaven and Hell, pensamos en Black Sabbath, porque esa es la idea, es Black Sabbath con Ronnie James Dio y recordando aquel primer álbum maravilloso que se llamaba Heaven and Hell con su tema correspondiente, que aquí lo hicieron alargando un poco los solos y jugando un poco más Dio con el público, bueno, lo que sea y que estuvo estupendo. Pero ¿qué pasa? Algunos no percibieron el hecho de que Black Sabbath no existe más. Es decir, Black Sabbath como aquella institución de los 70s que se prolongó en diversos momentos de los 90s y del 2000 y donde quieran ustedes, ya no existe más, porque esta formación se sustenta con su propia historia. Es decir, ya no hay un tributo a lo que se hizo en los 70s, que fue formidable y maravilloso cuando estaba Ozzy, mucho menos en los 90s cuando estuvo Tony Martin o quienes estuvieran en ese momento, Glenn Hughes, Ray Gillen, quien corresponda. No, ahora lo que tenemos aquí se llama Heaven and Hell y hagan de cuenta que es otra banda. Otra banda con los mismos integrantes, porque los vimos en el 92 a estos mismos bajo el nombre de Black Sabbath. Solo que ahora esto es una especie de lujo para aquellos que admiraron a este Black Sabbath con Dio, desde aquel Heaven and Hell, pasando por Mob Rules, siguiendo por los discos que fueron preparando intermitentemente a lo largo de años, ¿no? Me refiero a The Humanizer, me refiero a The Dio Years, con esos temas inéditos que hubo, y a este disco de Devil You Know, del cual presentaron 3 temas. Con esos 3 temas que podemos discutir si éramos los que queríamos escuchar. Yo hubiera preferido antes que Fear o Follow the Tears, hubiera preferido por ahí Eating the Cannibals o Rock and Roll Angel. Pero dejémoslo ahí y esperémoslo para alguna otra vez, si es que se da como esas sorpresas que a veces nos dan los músicos. Con todo el amor y la devoción y la emoción que nos produjo aquel recital, vamos a evocar el momento de su comienzo con un tema del que todavía era Black Sabbath, pero también con el tema con el que abrieron. Lo abrieron muy pacífico el recital, a pesar de que este no es un tema nada pacífico. Me refiero a Mob Rules. Bueno, justamente, ellos lo abrieron como si estuvieran calentando motores. Y si puede haber tal cosa, luego fueron de menor a mayor. Hasta terminar con ese Neon Nights que desnucó a todo el mundo y que dejó a la gente que colmaba el estadio de ese día pidiendo por más. Esto es Mob Rules, esto es Black Sabbath, o no, esto es Heaven and Hell. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 17. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Motorhead, Alma Fuerte, Tarria, Opeth, Mago de Oz, Rata Blanca, Deep Purple, Sepultura, Beto Vázquez Infinity, Edguy, Agua de Anique y muchas más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Hoy también tenemos invitados en el noticiero de Las Pampas. Se trata del caballero Guido Liscioli de Soul Apart. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos programas atrás pasamos una banda que mezclaba acentos progresivos, naturalmente con metal, y con músicas que no parecen del todo tradicionales dentro del género. Y hoy tenemos aquí a quien sería el cabecilla, ya no sé si llamar a la gente líder porque queda mal, cabecilla suena como que sos de una pandilla y eso está bueno. Dictador sería, ¿no? Bien. Un término más, más drástico. Más, sobre todo más si lo decís sin miedo. Claro, porque claro. Eso es lo bueno de los dictadores. Si lo decís, no, yo sería el dictador, no queda bien. No, esa cosa de la socialdemocracia. No, esto es un dictador. Bueno, un gusto tenerte. Muchas gracias por invitarme. También está Rodrigo, pero Rodrigo está como camarógrafo aquí. Sí, sí. Bueno, justamente estoy reproduciendo mi condición de dictador, ¿no? Después cualquier cosa le preguntamos alguna cosa si no puede contestar. Claro. Esta es la idea. Dale. Está bien. Che, una auténtica sorpresa en el más grato de los sentidos, haber encontrado, porque es el álbum debut de la banda. Es el álbum debut, sí. Y con un nivel realmente importante, sobre todo a la hora de la creatividad. Vas a tener que contarme cómo arrancó el proyecto y ponernos un poco al tanto. Bueno, mirá, esto arrancó a fines del 2004. Uh-huh. Yo en ese momento estaba en una banda que practicábamos un estilo más bien power progresivo, en ese estilo así medio Angra, Camelot, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento es como que quise hacer algo más acústico. Como nació Nightwish, por ejemplo. Sí. Pero en realidad mis bandas que orientaba un poco más ese proyecto, a lo que apuntaba yo, era lo que fue la segunda etapa de Imperium, ¿sí? Ajá, sí. Y así nació el proyecto. Partiendo desde Imperium, pero con voces melódicas. Ajá. ¿Está bien? Esa era un poco la intención. Con poca gente, además. Con poca gente, sí. La idea era un trío. Piano, ajá, guitarra acústica y voz, ¿no? Sí. Luego, bueno, empecé a ver como que había rítmicas así de índole popular, porque, bueno, nosotros estudiamos en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ajá. Y, bueno, entonces las influencias es como que, aunque no quieras, están. Y a su vez empecé... No molesta que estén, además. No, para nada, para nada. Y... Inclusive leí ahí por la gacetilla ahí algo del Chango Farías Gómez y qué sé yo. Que bueno, acá el señor es el vientista de Marian Farías Gómez, la hermana del Chango. Ah, mirá vos, bueno. Mandale un gran saludo y una sacada de sombrero. De paso, porque es un... Un día vamos a charlar largo y tendido, no va a ser hoy. Sí, no, músicos que bueno, vos lo que decías al principio, que no están por ahí vinculados al metal y que no son influencias que uno pueda encontrar por fuera del metal, sí, de los músicos, ¿no? Muchas veces los músicos tienen influencias por fuera del metal, bandas de rock más tradicional o inclusive la música clásica, en el heavy metal clásico. Sí, a mí en todo caso me asustan los músicos que no tienen esos conocimientos fuera del metal. ¿Me explico? Es un problema. Claro, o sea, es un tema que de pronto está buenísimo, vas, tocas la guitarra, enchufás, es lo nuestro, buenísimo, pero... Si un día te hablan del Chaqueño Palavecino, te hablan de Chango Farías Gómez y no sabes quiénes son, y no está bueno. Esa es más o menos la idea. Tal cual. Lo mismo que cuando digo esto, digo del tango, digo del jazz, digo de clásica, digo sí, de todo. De todos, ¿no?, los estilos, sí. Bueno, retomando con la historia, bueno, empecé ya como a meter más elementos metaleros, porque... Porque la sangre lo pide. Y porque sí, viste, es así. Ya era muy falso metal. Hasta ya. Así que, bueno, empecé a meter cosas más metaleras. Pero quería seguir manteniendo esta concepción de música popular, pero no desde el adorno. Esto es algo esencial. Ajá. Sino algo que tenga como, que sea como un eje central, digamos, ¿no? Como fusionar a partir de los cánones estilísticos propiamente dichos, ¿no? Porque yo puedo hacer, qué sé yo, un riff, qué sé yo, a ver, no sé, Electric Eye, de Judas Priest, y arriba le pongo un bandoneón. Y bueno, sí, hay un instrumento característico del tango, ahora claro. No suman lo más mínimo, ¿está bien? Te invito a escuchar un grupo alemano-cubano, o germano-cubano, ¿sí?, que se llama Combo de la Muerte, que hacen free jazz, o Latin jazz, mejor dicho, ¿sí?, temas de heavy metal en Latin jazz. Entre ellos, cosas de Judas Priest y qué sé yo. El efecto es por lo menos divertido. Es una cosa de locos, pero justamente habla de lo que no es adorno, sino que es figura central. Exacto. Está bien. Y bueno, y seguí, digamos, agudizando esas composiciones, esa fusión. A su vez, yo quería mantener toda esta lírica así melancólica, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, cuando se sumó acá el señor Rodrigo... No, porque tiene... interrumpo brevemente. Sí. Yo cuando vi la tapa del disco, sí, que es un camino rodeado de cipos funerarios, en cierto modo, en realidad son floreros, pero bueno. Yo pensé que era una cosa que tiraba más a lo gótico, eso por la costumbre que tiene uno de mirar la tapa antes de escuchar el disco, sí, ¿no? Luego cuando escuché la música dije, no, en realidad no, pero una segunda escuchada dije, pero en realidad sí. O sea, hay elementos góticos por lo menos, ¿no? Es la idea. Y sí, lo que pasa es que tratamos de agarrar varios estilos y ponerle cosas nuevas a esos estilos. Ajá. O sea, tratar de fusionar el metal con géneros musicales que, como vos decías, no son habitualmente fusionados. Ponerle al gótico otra nueva esfera. Uh-huh. O sea, salir de lo que es por ahí el gótico más tradicional, que son sonidos un poco más crudos y demás. Sí. Bueno, tratar de darle, no lo digo en un tono pedante, pero tratar de refinarlo un poco más. Es interesante que hayas citado a Imperium, justamente, que claro, fue una banda que le dio una vuelta de tuerca, o bandas como Ellen, de ese tipo de tal banda, cual, le dan esas pinceladas. Exacto. Y bueno, como te decía, después cuando se sumó Rodrigo, que somos el dúo dinámico, ¿no? O sea, en el sentido de que él es multiinstrumentista, ha tocado un montón de proyectos muy diversos, de estilos. Y bueno, nos entendimos a la perfección y hoy por hoy, creo que Soulapart, o sea, si bien el disco lo compuse yo, los arreglos principalmente los hicimos entre los dos y de ahora en más, las composiciones que ya estamos haciendo y para distintos proyectos que estamos grabando, estamos trabajándolo los dos juntos, que bueno, más allá de la amistad personal nos entendemos perfectamente lo que queremos. El apellido de Rodrigo Gonsalves, ¿sí? ¿No Gonsalves? Sí, mira vos, sí, impresionante. ¿De Tierra del Fuego? Sí, Tucumano, pero Tierra del Fuego. Pero evidentemente ha recorrido. Ha recorrido. Claro, sí, para sí, recoger influencias hay que caminar, totalmente. Sí, sí. La vez pasada nos enganchamos pasando Southwest Tango, sí, que yo justamente lo destaqué como un interesante ejemplo de fusión de lo que vos mencionabas, de raíces populares más antiguas, o sea, pues lo que estamos hablando también es de música popular ahora, sí, con heavy metal y con otras cosas que por supuesto están dentro de esta maravillosa ensalada que es el primer disco Road to Self de Soulapart. Muchas gracias. Bueno, el tema que me llamó la atención para pasar fue justamente ese, porque incluía además una visión muy localista, sí, ¿no? Y vos hablás de un barrio del sur. ¿El barrio del sur es Avellaneda, ahora que lo mencionaste? Barracas. Sos de Barracas también. Sí, como usted. Opa. Inclusive no solo soy de Barracas, sino que soy hincha de Barracas Central, lo cual me transforma en un prócer más, ¿no? Lo cual sí, un sufrido prócer. Sí, un sufrido prócer. Claro, prócer, por cierto. Comprendo. Sí, sí. Y esto es el Parque Lezama, entonces. Eso es el Parque Lezama. No cabe otra duda. No. Está bien. Había claro, que acortar el presupuesto y está fuimos bien caminando. No, pero por favor, estamos poniendo en la... Lo digo porque estamos poniendo en la tapa de un disco, ni más ni menos que uno de los paseos, el paseo superior del Parque Lezama. Exacto. Superior digo porque el Parque Lezama tiene como dos niveles. Claro. El está en el de arriba. Es el camino lateral al museo, ¿no? Claro, totalmente. De acá salía yo más o menos con los carritos de rulemanes en la época en que se usaban y me tiraba por la cuesta abajo, sí, y volvía con las rodillas a la miseria casa. Sí, sí, sí. Llegué a vivir también, creo que fui la última generación de los que llegamos con las rodillas destrozadas. Bien. ¿Y por qué entonces, si es tan localista, decidiste hacer la letra en inglés? Porque no... Primero, principal, no funcionamos con un estilo en particular. Ajá. Primero, o sea, nosotros resaltamos el concepto de world music, ¿no? O sea, uh-huh, la idea es fusionar con la mayor posible de amalgamas estilísticas del mundo. De hecho, el disco abre con música étnica o pseudoétnica. Y por eso no queríamos... porque muchas bandas folk, digamos, que no creo que sea el caso, no nos caracterizamos ni nos categorizamos como banda folk, pero muchas bandas folk fusionan con un estilo popular en particular, ¿no? Ajá. ¿Entendés? Okay, o sea, okay, suponete, qué sé yo... Skyclad, vamos a suponer. Sí, banda sí, que me encanta, ¿sí? Uh-huh. Pero fusiona con una cosa puntual. Después, bandas por ahí un poco más under. A nosotros nos gusta mucho una banda de Israel que se llama Orphan Land. Ajá, sí. Pero que fusiona con música étnica. Claro, con música de Israel. De Israel, claro. Está bueno porque van puliendo distintas regiones, distintas características, pero es de esa región. Sí, inclusive cuando mencionabas Skyclad, si bien la influencia de ellos es céltica, sí, mayormente, pero también tenían algunas otras cositas, no muy alejadas tampoco. Es como que tenían una especie de dirección temática. Exacto. ¿No? Exacto. Es algo así como Running Wild con los piratas, bueno, ellos los tenían con los celtas. De algún exactamente, modo. Sí, exactamente. Y después con respecto al idioma, bueno, nosotros apuntamos al mercado internacional, por eso el idioma es así, más allá de que me suena mejor el idioma en el género rock en general, no sí, solo sí. En el metal. No, es una discusión que ha tomado cuerpo a lo largo de los años y desde el principio en realidad, porque alguna gente piensa que por cantar en inglés uno desvirtúa, pero en realidad lo que ocurre es que está utilizando una especie de código internacional neutral. O sea, yo no creo en el Esperanto, por ejemplo, pero si vos realmente querés llegar a todo el mundo y hablar a todo el mundo, es muy lógico que te entiendan en inglés. A mí me pasó con bandas desde Finlandia hasta Japón. Yo no sé si Loudness hubieran dado también si cantaran de movida en japonés. Exacto. No, y aparte sí, qué sé yo, es un tema muy interesante el que tocás porque, bueno, sería un disparador de un larguísimo debate, pero para mí, por mi opinión, se confunden, viste, los términos de nacionalismo y demás, que, bueno, por ahí nos extenderíamos mucho. Te llamo cuando hagamos el debate grande. Dale, entonces, dale. Si tengamos acá 4 o 5 personas dispuestas a golpearse y esas cosas. Sí, pues la violencia es el único camino. Es el único camino. Sí. Vos dejás los anteojos de lado y te lanzás a la No sé a quién le voy a pegar si dejo los anteojos de lado. No importa, amigos enemigos no importa, lo importante es participar. Claro, claro, sí. Esa es la idea, totalmente. Así hemos hecho política en Argentina durante años y nos ha ido bien, ¿no? Claro. Por eso, está bien. Faltaba un tipo con anteojos. Sí. Totalmente. Bueno, y volviendo al punto, ¿tienen baterista nuevo? Porque yo estaba leyendo la formación y luego tuve la picardía de echarle un vistazo al MySpace y cómo cambiaron de baterista. ¿Cómo es la formación actual? Sí, la formación actual es, de la formación original quedamos nosotros dos, o sea, Rodrigo y yo. Ajá. En la guitarra está, por ahora, Juan Pablo Ordóñez, que es por ahí conocido guitarrista, ex guitarrista ahora. La semana pasada estuvo aquí Juan Pablo Ordóñez, el pirata. El pirata. O sea, fíjate el parecido. Sí, él es menos pirata en todo sentido. Uh-huh. Fue guitarrista de Adrián Barilari ahora en la última etapa de los covers. Sebastián Abete, nuevo baterista. Ajá. Que en realidad ya viene tocando con nosotros desde octubre del año pasado. ¿Lo de Abete es un apellido o son iniciales? Son iniciales, que es un apellido. Ah, mira vos. Sí, muy, muy rockero. Y bueno, la última adquisición fue Iván Solomonov en uh-huh. teclados, que se sumó en enero, ¿no? Enero, sí, en enero de este año. Está bien. O sea que se mantiene como quinteto. Esa es la idea. Siempre va a ser quinteto. Nosotros en vivo tratamos de tocar la mayor cantidad de instrumentos autóctonos rotándolos. Ajá. Está bien, o sea, no tenemos invitados. Hemos tenido de invitada, por ejemplo, para hacer el tema Munzón, ahora cuando teloneamos a Guadanic, a Verónica Neumann, una cantante para hacer las partes de voces femeninas. Uh-huh. Pero no mucho más que eso. Quizás alguna vez, justamente en el Pseudo Estango, invitemos a algún bandoneonista porque no tenemos ningún no sabemos tocar el bandoneón ninguno de nosotros, pero después el resto no es fácil, es uno de los instrumentos que uno, yo me acuerdo en una época se lo despreciaba un poco al bandoneón por considerárselo ultra popular y después cuando ciertos músicos se enfrentaron al bandoneón se asustaron porque no es un instrumento fácil de tocar para nada. Lo que pasa que bueno, otro tema, otro punto que tocaste, la música popular estuvo muy bastardeada hasta no hace mucho. Tuvimos problemas entre nosotros también, porque exacto, entre los tangueros y los rockeros había barreras muy difíciles de sortear y decir que hubo en el medio gente como Rodolfo Mederos o Luis Alberto Spinetta, porque exacto, de lo contrario esto hubiera continuado un tiempo más con una incomprensión tan inútil como innecesaria. Total, aparte desde una visión ya absolutamente clasista, ¿no? Burguesa, esto de la música culta, un término que es fenestro. Sí. Yo un día de estos les voy a pasar piezas de música culta o de las consideradas música culta. Van a darse cuenta de lo inescuchable que puede llegar a ser la pedantería por la pedantería misma. Exacto. Yo por ahí un tipo que es pedante, pero lo que hace me llega o sencillamente me convence. Bueno, está bien, está en su ley, está todo en orden. Pero hay tipos que, por ejemplo, hicieron conciertos con frecuencias de radio. Claro. Entonces, no me molestes. O sea, para eso me levanto una mañana y paso yo el dial y hago mi propia orquesta. Exacto, o sea, exacto. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Y bueno, digamos, estuvo muy vinculado también ese concepto previo a ese minimalismo de clase, como decís, porque en algunos experimentos, como vienen desde algunos artistas renombrados, ese experimento, y si otro lo hace eso mismo, un artista no renombrado, es ruido. Ajá. Pero digamos, el concepto de música culta, digamos, históricamente, bueno, estuvo vinculado al tema de la música clásica, y hubo siempre una especie de prejuicio para los distintos terrenos de la música popular, tango, jazz, folclore y demás, de música, ¿cómo decirlo? Otro término que también hacen uso y abuso, de ser música intuitiva. Ajá. Por ahí ya me estoy metiendo muy en términos académicos, no, pero... No, es correcto, porque evidentemente es en una época más que ahora, por supuesto, se solía despreciar mucho al músico que tocaba de oído. Claro. Y el rock de algún modo jerarquizó a los músicos que tocaban de oído. Total, pero aparte, bueno, vos citabas al Chango Farías Gómez. Claro. Para nuestro mundo humilde punto de vista... Es un revolucionario, digo, hay gente, Astor Piazzolla es un revolucionario, claro. No los podemos negar. Uh-huh. Hablando de Piazzolla, sí. Están por participar de un tributo a Piazzolla. Sí, ya participamos, ya grabamos el tema. Contame un poco, porque yo estoy apenas al tanto de eso. ¿Ustedes están saliendo o están a través de Black Medusa Records haciendo el tributo? Sí, sí, estamos haciendo varias cosas para Black Medusa porque ahora... Contame, es el mejor momento para que me cuentes. La gente, bueno, sí, Black Medusa tiene una catarata de tributos. Con respecto a lo de Piazzolla... grabamos la versión de Balada para mi muerte. Nos basamos en la versión, no sé si conoces, una cantante italiana que fue muy conocida en la década del 60, Mina. Sí, totalmente. ¿Sí? Bueno, una versión que hizo justamente con Piazzolla cuando Astor fue a tocar allá a Italia. Uh-huh. Flasheamos con esa versión y dijimos, bueno, sumado... A la línea lírica de la banda, dijimos, este es el tema. Claro. Y encima son todas bandas argentinas haciéndole un tributo a Piazzolla, es decir, tomando la música de Piazzolla como base para desarrollar una idea propia, por ejemplo. Exacto. Mira, tengo el listado de bandas en mi casa, después te lo paso. Vale, la verdad, dale, me... sí, dale, no me acuerdo. Tengo poca información de esto. Me tropecé con esto hace relativamente poco y dijo, qué buena idea esta historia. Claro, es una idea arriesgada. Poco vista, del sello, creo que calza a la perfección con nuestro estilo. Y está bueno, nosotros, digamos, por si alguno no se dio cuenta, estamos del lado del vanguardismo. Uh-huh. Y está bueno esta cosa empezar a meter, de renovar el género, de enriquecerlo desde nuestro punto de vista. Y está bueno hablar de la repulsa a conceptos como música culta o música intuitiva y estar en el vanguardismo al mismo tiempo. Absolutamente. O sea, para explicar las cosas como son. Es decir, no están relacionados en absoluto. Estamos hablando de la diferencia entre un concepto y un prejuicio, básicamente. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Después, bueno, hay otros... Bueno, en el tributo a Piazzolla, antes que me olvide, también... Ajá. Estamos haciendo una versión de... Y bueno, me olvidé el tema. ¿Qué tema? Bueno, no sé, íbamos a colaborar con... Pues lo estamos preparando, lo empecé a preparar justamente el martes... El jueves, perdón. Con Verónica Neumann, que era cantante de Dianborn. Uh-huh. Bueno, esa versión por ahí va a terminar siendo un poco rara, pues... Por lo que venimos laburando va a ser un poco pop. No es pop así bajo fondo, ¿viste? Porque no... Ah, entiendo. No me gusta, sino un pop más canción. Uh-huh. Y después, bueno, hay otros tributos que estamos participando, que ya grabamos, que es el tributo heavy al pop de los 80s. Eso va a ser raro. Eso va a ser raro. Bueno, nosotros participamos con Broken Wings de Mr. Mister. Ajá. ¿Conoces una banda que se llama Northern Kings? No. Es una banda que tiene algunas estrellas finlandesas del power metal y que también toman canciones de los 80s. Sí, que están los de Sonata Ártica, ¿no? Eso mismo, sí. Hay gente de Sonata Ártica, gente de Nightwish, etcétera, etcétera, sí, que sí. Arman. Dos discos sacaron y los dos discos prueban que se puede. Ciertas canciones. No solo que se puede, sino que ciertas canciones, adaptándolas a un formato más poderoso, resisten la prueba perfectamente. Porque yo puedo escuchar alguna cosa de Tina Turner o de Billy Idol o de Phil Collins y no me gusta por ahí el tratamiento, pero la canción no me parece para nada despreciable en muchos casos. Y esta gente prueba que realmente con un tratamiento distinto esas canciones no solo sobreviven, sino que pueden llegar a convertirse en uno de esos éxitos de recital. Un éxito en vivo. Pero absolutamente, sí. Sí, yo creo que ya se pasó un poco la etapa esa de la no. Del prejuicio al otro estilo, digamos. Estamos ya en una etapa. El problema que va a volver, ¿eh? El prejuicio siempre vuelve, es así. Bueno, entonces o sea, tenemos que cambiar la propuesta. Por eso. Sí. Y bueno, completando la información con respecto a eso, también hacemos Miracle of Love de Eurythmics. Ajá. También cantado dúo con Verónica Neumann, que hasta esta altura ya te puedo asegurar que no está secuestrada, ni mucho menos. Pero no hemos tenido además acá cantantes como Diego Valdés, que lo hemos tenido para 4 o 5 bandas, así que sí, pobre, se sí. está volviendo sí. Una costumbre esto. Ojo, de tiene con qué, ¿no? Es un gran cantante. Obviamente, o sea, no te llaman mucho si no tenés con qué. Es obvio, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, o no sé, a esta altura ya no sé, ya estoy confundido. Seguramente. Pero en el caso de Diego, indudablemente es porque se canta todo y se adapta muy bien a los proyectos. Sí, ¿eh? Sí. Es para mí, en mi humilde opinión, uno de los... Está en mi top 5 de acá de la escena local, ¿no? Uh-huh. Un gran cantante. Bueno, este primer disco, ya te digo... Fue una sorpresa y lo van a estar presentando seguramente, lo van a estar difundiendo durante todo este tiempo y demás. Pero, ¿ya está presente el futuro acá? O sea, ¿ya tienen idea de qué es lo que van a hacer como próximo paso discográfico, quiero decir? Sí, bueno, a partir de este... Bueno, no es discográfico lo que te voy a contar, pero ajá. Antes de ir a lo discográfico, a partir de este sábado próximo vamos a empezar a filmar el video de Road to Self, videoclip. Ajá. Después, bueno, con respecto a shows, arrancamos la maratón el 13 de junio en el CBGB, paso el chivo. Bien. Junto a Satan's Nights Out, Frozen Flame y Linger Please. Entonces, es más difícil pronunciar los nombres de las bandas, sépanlo, sí, ¿eh? Sí, sí. Inclusive en algunos casos reconocerlo como las bandas de black metal, ¿no? Que ya claro, no, eso es el logo, el problema. El logo. Claro. Sí. Yo tenía una banda de black metal que se llamaba Logo Ininteligible. Pero ya, por supuesto, total, nadie lo sacaba. Claro, ¿viste? Nadie sacaba, sí. Claro. Y bueno, a nivel discográfico estamos también preparando un tributo a Wisnek, que me olvidé. También lo va a sacar Black Medusa. Que vamos a hacer el tema... Don't Break My Heart Again. Uh-huh. Y ya sí, con respecto a Soul Apart, estamos preparando un EP que la intención es sacarlo en octubre, noviembre, que se va a llamar The Enlightened Hollow. Ese nombre es en base a que nosotros, bueno, compusimos la cortina del programa de Pablo Remondi, Cae la Noche. Uh-huh. Y mandamos un saludo grande un a gran Pablo, saludo, aprovechamos. Sí, gran persona. Uh-huh. Y... Bueno, el corte de difusión va a ser justamente ese tema que se llama así, ¿sí? Va a ser un EP con 5 temas. Los iluminados huecos, en el sentido de hollow, en el sentido de huecos o superficiales. Sí. Okay. Es una metáfora así de lo que... Casi un oxímoron. Sí. Ok. Y... Ustedes no nos hagan caso, nosotros lo que estamos hablando tiene sentido, pero para nosotros. Exacto, así que estamos bajo el efecto de varios alucinógenos. Bueno, ese EP va a tener este track, este corte, 4 temas más inéditos, algún mm-hmm. cover dentro de esos, algún experimento así que ya van a ver. Y seguramente vamos a incluir este videoclip de Road to Self, ¿no? Así que bueno, también estamos preparando un show especial, varios shows, pero estamos apostando muchas fichas, a un show en septiembre donde la intención es poder plasmar todo lo que queremos a nivel show con imágenes y demás, ya que consideramos que la música da como para experimentar con un show de imágenes, ¿no? Rodrigo, por favor, ponele un poco de voz a esto. Saluda a alguien, que se te escuche en los micrófonos, porque si no, no va. Tu novia no va a creer que estuviste aquí y demás sacando fotos. Decimos, igual la muñeca, él tiene de novia una muñeca inflable, así que no. Bueno, son las más celosas. Son las más celosas. Totalmente. Bueno, salude. Bueno, un saludo a todo el público. Gracias a vos, César, por darnos este espacio. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá por primera vez. Espero que se repita algún que día. Que se repita. Sí, la verdad que es un honor enorme porque, o sea, en lo personal, bueno, yo siempre te seguí, digamos. Así que para nosotros es como, la verdad, un placer muy, muy grande porque uno conoció muchas bandas a partir de vos. Bueno, no hagan que me ruborice, por claro, favor. Claro, sí. No, la verdad que es algo muy, muy groso para nosotros. La verdad, muchísimas gracias. Lo groso realmente es el disco que sacaron, que realmente es una maravilla, el Road to Self, que yo lo recomiendo. Y aprovecho para mencionar, porque hablaba un poquitín con Guido fuera de micrófono, acerca de cómo se estaba distribuyendo el disco y demás. Hoy en día editar una producción independiente, porque prácticamente todas son producciones independientes, es enormemente complicado. Yo recuerdo que hace tiempo la gente me preguntaba, bueno, pero sacabas una revista, qué sé yo, ¿tan complicado de sacar una revista? Sacar una revista no es complicado. Lo complicado es hacértelo llegar. Exacto. Ese es el asunto. Y con los discos pasa exactamente lo mismo. O sea, lo complicado es distribuir, que vos puedas ir a una tienda cualquiera, o en el caso que eran los kioscos, y pedir, ¿tiene el disco nuevo de Soul Apart? Y que el kiosquero o el gente tipo de la tienda no te diga lo que. Eso es lo difícil. Es muy difícil, sí. Se da también, no contribuye la coyuntura, ¿no? Digamos, o sea, el tema de la venta de discos. Está complicado para las bandas under, es todo un tema. Por ahí no, el público del metal es bastante fiel, esto hay que destacarlo, pero obviamente siempre tienen se le da más bola, digamos, se van a comprar los discos originales de las bandas características, que ya lo vimos con dos últimas ediciones de, no sé, AC/DC, Metallica, las bandas, claro, consagradas, Motley Crue. Que la gente va en masa a comprar el disco porque está bien, es fiel a su banda. Para una banda under es complicado, pero bueno, estamos tratando de secuestrar a Fo Verde y sacarle la plata. pero hablando en serio, es un crecimiento diario. La verdad que tener una banda, a cómo la apuntamos nosotros, más allá de lo musical, es un laburo tremendo. No es que... Sí, además es como el amor, cuando no crece, decrece. Sí, mantener una banda es eso. Es eso, sí, no es solo esto. Por ahí la gente se imagina que el ser músico es una especie de raza de superhombre, que enchufás la guitarra y tocas y zaraza, pero no es solo ahí. Eso es, te puedo asegurar que es el 10% de la historia. Claro. De hecho, cuando te sale así, eso es lo bueno y lo que luego recordás. Como, exacto. Grandes momentos. Sí, sí. Última pregunta. Dale. ¿Tres bandas que te gustaría ver a nivel capricho personal en Argentina? Wintersor. Ajá. Pain of Salvation, acá también. Caballero también. El Caballero también. Y después, bueno, hay tantas bandas, qué sé yo. Dimmu Borgir, pero bueno, Dimmu Borgir supongo que en algún momento va a venir algo más alocado. Ah, vos querés. O sea, vos algo que sé que no lo voy a ver nunca. Ya que frotás la lámpara, claro, y esperás que salga el genio, querés pedir vamos a pedir muy escogido. Bien. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Orphan Land estaría bueno. Ulver, ahí está. Ulver nunca en mi vida lo voy a ver. Ajá. Ahí está. Está bien, por lo menos elegiste tres que pensás que nadie se va a animar a traer. Y sí, Imperium es jodido porque, bueno, la banda está disuelta. Claro. Sí, Led Zeppelin se complica porque están muertos la mitad, esas cosas. Sí. Como siempre. Ojo, hemos cumplido un montón de sueños. Bueno, de hecho, el otro día, para mí, mi cantante favorito, Dio. Claro. Aunque no me gustó el sonido, pero bueno, por lo menos desde la imagen, visual. Sí. Dependía mucho de dónde estuvieras parado en el estadio. Ah, ¿sí? Sí. Yo comprobé que por ahí de costadito tenías ventajas y si te movías, ibas cambiando mucho el espectro del sonido. Pero básicamente era. Se está dando mucho eso últimamente. O sea, que en los recitales, según donde te parás, escuchás mejor o peor, o sea, vale la pena caminar un poco. Eso es verdad, sí, lo comprobé, esto que decís, en el show de Iron Maiden, ahora claro, el último en Vélez. Totalmente, que hubo gente que me decía que desde la tribuna no se escuchaba bien y que yo donde estaba, que era un poquito atrás a un costado, lo escuché fantástico. Fantástico. Bueno, ese show, creo yo, fue uno de los grandes shows. Otro show que me gustó mucho el año pasado, a pesar de que éramos 20 personas, pero lo disfruté mucho, el de Queensryche. Claro, totalmente. Parecía, una pena que hubiera tan poca gente. Sí, una pena, pero realmente parecía playback, en el buen sentido. Una cosa impecable. Está bien. Lamenté mucho el show del 97 porque es una banda que esperaba verla solo. Claro. Una banda, me parece, es una banda para ver como acto central, ¿no? Sí. No. En el 97 cuando tocaron con Wise y demás, decís vos, claro. Exacto. Sí, en aquella vuelta era como que empezaron a tocar y cuando se estaba poniendo bueno terminó el show. O sea, fue cortísimo. Es como que no arrancaron. Y además los temas elegidos, bueno, nos colgaríamos todo el día, pero estamos en el cierre de la nota. Guido, Rodrigo, muchísimas gracias por haber pasado por el programa y se va a repetir en el futuro, esperemos, mientras dure el programa, por supuesto. Claro, sí, mientras el Confer lo disponga, una vez más, muchísimas. Mientras haya internet, aquí estaré. Claro. Muchísimas gracias por invitarnos, César. Las palabras, bueno, que tenés para con nuestra propuesta musical, la verdad, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos y bueno, esperemos que cada vez seamos más. La idea empezó con Point of Departure. Ese fue el tema con el cual arrancaron la primera ¿el disco o la composición? No, en general la composición. El primer tema que compuse fue Road to Self. Ah, Road to Self, o sea, que es más bien tirando a balada. Exacto, sí, un tema para tratar de que vuelvan los asaltos, ¿no? Es una campaña que hay que hacer, claro, totalmente. Yo el otro día caí en una fiesta y demás y no hubo un solo tema lento. Y yo dije, estoy demasiado joven, chicos. Es increíble. Porque ustedes realmente, ustedes se pierden lo bueno. Yo no, la verdad que no lo entiendo. No, claro. Más allá de que yo me podría poner a bailar por... Más que nada por una cuestión de salud visual de todos los concurrentes. Claro, sí. Pero al margen de eso, o sea, antes cuando ibas a una de estas fiestas, esperabas que a las 11:30 de la noche, bueno, ahora a las 11:30 de la noche, están viendo fútbol de primera. Pero en ese momento, cuando los horarios eran esos, 11:30 de la noche, venían los lentos. Era claro. El momento que podías hablar con la chica y tratar de convencerla de la improbable posibilidad de que termine con vos. Claro, y que desde que saliste de la cárcel no violaste a nadie más. Claro, totalmente. O sea, todo lo demás es inútil, porque si dependemos del lenguaje corporal, nosotros somos algo así como mudos en movimiento. ¿No? Absolutamente. Es más o menos la idea. Bueno, Point of Departure, el tema con el que se abre Road to Self, y esto fue Soul Apart. Vamos a escuchar. Trouble has me. past, or I wish for my selfishness. Let my arrogance cut your feelings. I'm your pain. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Vamos a aprovechar para presentar en el Noticiero de las Pampas el tercer disco de Nueva Ética, una de las bandas, vamos a llamarla de hardcore, que más ha crecido en los últimos tiempos. Este es su tercer disco, como bien digo, y se edita en forma simultánea en Estados Unidos, Europa, Argentina, Brasil, Chile y Japón, lo cual es bastante importante en estos días donde cada vez hay más ediciones aisladas en cada país. El caso es que Nueva Ética edita su disco Elite, el tercero, la E convenientemente reemplazada por un 3 en la gráfica, y justamente por Immune Records. ¿Sí? Bueno, la banda fue soporte de In Flames, será soporte de Biohazard cuando toquen aquí próximamente, y suenan de este modo que van a escuchar ahora a través del tema Mi Honor No Tiene Precio. Esto es muy bueno, me hace acordar un poco aquello que decía Groucho Marx. Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros. Bueno, la gente de Nueva Ética, que así se llama, precisamente dice lo contrario. Dice, mi honor no tiene precio, y lo ponen en juego. Aquí está. Otra vez te equivocaste, jugando un juego que no puedes ganar. Esta vez te equivocaste, jugando un juego que no puedes ganar. Tu viejo truco se repite, sin Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 17. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Motorhead, Alma Fuerte, Tarria, Opeth, Mago de Oz, Rata Blanca, Deep Purple, Sepultura, Beto Vázquez Infinity, Edguy, Agua de Anique y muchas más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. El tiempo se nos escurre entre los dedos, pero antes de que se nos vaya del todo le vamos a asestar una última puñalada. Me refiero a la presentación del nuevo disco de Dragonfly. Ahora que leo Dragonfly, pienso en Dragon Force, que justamente iba a tocar la semana que viene aquí en la Argentina, los ingleses, y se postergó para noviembre. Es decir, todavía la fecha se mantiene, pero ya no ahora, sino a fin de año, que teníamos muchas ganas de verlos. Pero estos Dragonfly son en realidad una banda que comenzó en Buenos Aires y cuyos integrantes se trasladaron a la ciudad de Valencia y continuaron allá y fueron incorporando, por supuesto, integrantes nuevos, pero españoles en este caso. No obstante, grabaron aquí los dos discos, el anterior Domine y el que estamos presentando ahora, que se llama Alma Irae. Sí, y los grabaron aquí en la Argentina, más precisamente en estos estudios, en la nave de Osberg. Por lo tanto, vamos a aprovechar y presentarles este power metal, llamaríamos genéricamente, aunque por supuesto no es una etiqueta definitiva, ni mucho menos. La banda hoy en día ha trabajado con muchos músicos invitados, y entre los últimos, José y Mohamed de Mago de Oz y Miguel Roldán de Logos. Esto es para el último disco. También estuvo Ezequiel Biurnos, que lo conocimos aquí por Dream Master. Tuvimos un reportaje hace un tiempito y todo. Y ahora está saliendo por Pagana Records Alma Irae, el nuevo disco. Vamos a escuchar ni más ni menos que Buscando la Paz, como para ir cerrando la música de este programa de hoy del Noticiero de las Pampas. Yeah. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Terminó, ya fue, se acabó, no más. Esto fue el final del noticiero de Las Pampas, señoras y señores. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les agradece muchísimo la presencia y el haber recorrido esta horita escueta pero sabrosa de la mejor música que existe. Y por supuesto, la semana que viene estaremos con más. ¿Dónde? Aquí, en el noticiero de Las Pampas, Argentina. Tenía que decirlos así, nuestro operador Rodrigo Gudiña le aplicaba el correspondiente efecto y quedábamos todos liberados y dispuestos a seguir escuchando música, ya saben, donde sea que se escuche, en Mariscal Rock, en España, en Argentina, en Mar del Plata, en Punta Alta, porque ustedes saben que salimos también en otros lugares, y hasta la próxima semana donde... ¿Sorpresas? No, ustedes no pueden decir esa palabra delante de mí. La semana que viene les cuento. Chao, gente, nos vemos.